Tenemos la compañía, tenemos la presencia de Félix Latorre. Félix Latorre es, aparte de una gran persona que tenemos con nosotros, es un poco el alma mater de un establecimiento de hostelería muy reputado en nuestra ciudad, que es Hermanos Teresa. Yo antes de comenzar la charla con él quería hacer una pequeña semblanza que he tomado básicamente de la web de su establecimiento. Y bueno, pues decir que el bar Hermanos Teresa fue fundado en noviembre de 1979 por la familia Teresa Rodríguez. En principio fue un clásico bar de barrio, meriendas, almuerzos para los trabajadores, básicamente, que en aquellos años ocupaban los distintos negocios y talleres del entorno. También era o fue un lugar de café, copa y partida por las tardes. Situado en la calle General Ricardos de nuestro barrio. Pero años más tarde se produce un relevo generacional liderado por Félix Latorre, que con mucho esfuerzo e imaginación logró fusionar toda esa tradición con de barrio, digamos, con la vanguardia y consiguió además especializarse en esos pequeños platos que por aquí llamamos tapas, con los que no ha dejado de adquirir, bueno, fama y reconocimiento. También de obtener premios, que ahora seguro que nos puede explicar. En fin, un negocio familiar de éxito que ha tenido la habilidad de no morir de éxito. Luego, si queréis, hablamos también un poco de qué quiero decir con esto, ¿no? En un sector, desde luego, muy complicado y competitivo como es la hostelería, ¿no? Félix, repito nuevamente, gracias por acompañarnos. No, el agradecimiento es mío por querer contar con mi colaboración. Muy bien, hombre. No sé si esta pequeña semblanza o presentación que he hecho encaja del todo con tu esquema. Bueno, voy a hacer un inciso. Eso es. Porque me has cargado a mí toda la responsabilidad de la evolución del establecimiento, pero no hubiera sido así si no hubiera estado al lado mi esposa, Laura Teresa. Muy bien. Que es de donde parte el negocio, de su familia, que lo fundó con sus hermanos y sus padres. Yo fui un añadido. Y bueno, fue un trabajo pues al 50%. Muy bien. Pues oye, mis disculpas a tu esposa y te honra el que... Es que si no lo digo cuando oiga esto... que me perdone y bueno, le tendré que pagar una copa. Muy bien. Oye, dentro de esa trayectoria supongo que habrán sido pues eso, muchos años de esfuerzo, de dedicación... Sí. ¿Cómo se produjo en ti? Porque creo que tú de inicio no eras de la hostelería, o sea, venías de otro sector, sí. ¿No? Háblanos un poco de eso. Pues, ¿cómo se produjo ese cambio? Un cambio brusco de actividad. Yo era delineante industrial, yo trabajo en una empresa. En Malpica, la que nos dedicamos a hacer maquinaria de envasar aceite comestible, aceite para coches, agua, vino, etcétera. Pero vino aquella crisis de los 80, la empresa cerró y entonces Laura y yo éramos novios, el bar lo traspasaban, entonces al quedarme sin trabajo, pues optamos por continuarlo nosotros. La verdad que la vida hubiera pensado ser hostelero, pero fue una actividad que he estado encantado toda la vida. Bueno, la prueba está, la trayectoria que hemos tenido, con mucha ilusión, con mucho espíritu de trabajo, en fin, con mucha ilusión sobre todo. No, eso me consta. Y desde luego, a ver, todos sabéis que en este magazine no acostumbramos a hacer publicidad, pero hacemos excepciones, como por ejemplo esta. Invitamos a todo el mundo que no lo conozca que vaya a Hermanos Teresa, porque es que es un lujo el que tenemos en este barrio y en esta ciudad, porque realmente yo sé que está muy considerado, pero es que yo personalmente lo considero el mejor establecimiento de tapas de la ciudad. Hay unos cuantos. Hombre, me consta que hay alguno más también de nivel, pero vosotros creo que estáis en la punta de lanza de eso. Además, tampoco soy yo el único en decirlo, porque creo que habéis obtenido acreditaciones y premios, ¿no? Sí, exacto. O sea, bueno, lo que nos lanzó a la fama y fue lo que nos dio la opción de hacernos célebres en la ciudad fue a través de la Asociación de Bares, de Cafés y Bares, comenzaron a hacer el primer concurso de tapas. Entonces, bueno, pues, como digo, el bar en principio, su trabajo era a través de, se lo proporcionaban los distintos talleres que ocupaban los bajos de las casas del barrio, un mercado que teníamos enfrente, sí, que ya no es mercado, había también un centro de salud, en fin, pero aquello poco a poco fue mermando, pues las empresas se trasladaban, cerraban y tal. Y entonces vimos que allí, de paso, no venía nadie, había que hacer algo que atrajera al público. Bueno, pues nos dedicamos a idear cosas distintas a través del concurso de tapas, y no cabe duda que en el año 1998 tuvimos el premio a la tapa más original. Entonces, claro, pues los medios de comunicación, periódico, radio, hicieron eco de esta cosa, y eso es lo que nos fue dando publicidad, y a partir de allá, pues es una evolución creativa, es un estímulo, sí. Sí, porque efectivamente, eso me gustaría un poco profundizar, o sea, esa evolución, ¿cómo se produce? Porque vosotros partís, digamos, de los elementos muy tradicionales o de cosas muy tradicionales, de lo que era un bar de barrio, pero es que habéis hecho un salto muy potente en el cual, bueno, se fusiona cocina de otros lugares, de otros países, de otras culturas. Me interesa mucho, ¿no? Ese proceso de fusión, ¿cómo lo habéis alcanzado? Supongo que habréis viajado, que habréis asistido a exposiciones o a... Pues viajando, nos íbamos a los Estrellas Michelin, porque cabe, o sea, no cabe duda que a lo mejor el bocadito más sencillo, con una buena apariencia, pues cambia, ¿no? Incluso en la gastronomía aragonesa hemos adaptado platos tradicionales a bocaditos pequeños, en fin, que ha sido un compendio. Y luego ya, una vez que estás enfrascado en esta dinámica, pues ya empiezas a hacer tus propias creaciones, por esta motivación. No. Y lo dicho, o sea, es que es para probarlas porque son auténticas maravillas. Hay una cosa importante que también queremos añadir, y es que Félix es... Se ha jubilado ya de esta actividad, pero es una persona inquieta, es una persona con ganas de hacer cosas, y bueno, se nos ha brindado para hacer un espacio, o sea, incorporar un espacio a este magazine sobre el tema de la gastronomía, de la cocina, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estamos encantados con eso. Es algo que, por lo que nuevamente te agradecemos. Y que estamos completamente seguros de que eso va a ser del máximo interés. Lo decía, lo comentábamos antes, fuera de micrófono, de verdad que nos encanta presentar un espacio dedicado a la gastronomía, pues no solo de poesía, de música o de cine, vive el hombre, ¿no? También vive de probar estas delicatessen que como vosotros preparáis, ¿no? Además, es que pocas cosas hay que necesitemos día a día, tres veces al día, 365 días al año, y que además requieran de tanta imaginación y creatividad. Y que por supuesto, reflejen mejor la historia, el clima, la geografía, las tradiciones de un pueblo, como su cocina. O sea que estamos hablando, en definitiva, de cultura con mayúsculas, que es un poco... el alma de este magazine, de este programa. Así que, lo dicho, de verdad que estamos encantados de tenerte entre nosotros, y bueno, pues decir que ya nos estamos chupando los dedos de pensar en las cosas que nos vas a contar. Un poco la idea, creo que lo tenemos ya hablado con Félix, la idea es que una vez al mes, de momento, porque... bueno, las cosas requieren unos comienzos y tal, pero una vez al mes exista un espacio de aproximadamente un cuarto de hora o 20 minutos en el que Félix nos hablará de un plato, o de un plato, o de un producto. De un producto de temporada, un plato. O de alguna anécdota relacionada con esto. Un lugar que merece la pena visitar, bueno, para gustarlo, en fin. En ese espacio, pues intentaremos los que componemos el equipo de aportar alguna pregunta, alguna ocurrencia, algún comentario. En fin, yo creo que puede ser una cosa muy chula y que incorpora un elemento, por supuesto, cultural a este magazine, que bueno, que es del máximo interés para todos, ¿no? Porque pocas cosas hay tan necesarias y tan agradables como, como sí, eso. Pero después de un trabajo fuerte o una reunión seria y tal, bueno, pues la distensión viene pues tomando algún buen vino con algún buen bocado. O... Eso es, y que podemos hablar de vinos. Sí, sí, claro, hombre, imprescindible, imprescindible. Cuando se habla de comida hay que hablar de vino. Exacto. Pues hombre, es, ¿a quién no le agrada, no, hablar de estas cosas? ¿Se puede hablar de vino? ¿De alguna cerveza? También, también, sí, sí, sí. Incluso de alguna Coca-Cola. Lo digo por los que no acostumbran a tomar estas cosas, como nuestro amigo Néstor. Bueno, no sé si queréis hacerle algún comentario o alguna pregunta a nuestro amigo Félix. Bueno, es un placer contar contigo. Muchas gracias, encantado. Y yo he estado un par de veces en tu restaurante hace ya mucho y no me acuerdo de las especialidades que tenías. ¿Cuál es tu plato, bueno, el que estés más contento? Sí, en este momento la línea de trabajo del establecimiento pues lleva una línea algo cambiante según temporada, producto de temporada, algunas cosas para no cansar al público, pero hay tres cosas que recuerde ahora exactamente que son inamovibles. En primer lugar, la croqueta de borraja con toque ahumado, por ejemplo, porque siempre bueno, tenemos otra opción de croqueta, pero esa siempre está. Tenemos también la ostra en tempura, a quien no le guste la ostra cruda no hay ningún problema, porque va en tempura y la alineamos con ceviche. Un aliño de ceviche, que eso es un caleidoscopio de sabores. Y la tercera etapa, que también es inamovible, y además somos exclusivos en Zaragoza, porque el importador no la sirve exclusivamente a nosotros, no, que es, lo llamamos dúo de arenque y anchoa, y es un lingote de pan tostado, donde llevo unos trocitos de arenque, creo que ahora nos, porque nos ha venido de Suecia, que verá que viene de Dinamarca. Combinado con haciendo un matrimonio con una anchoa del Cantábrico, unos geles de salmorejo y de guacamole, y el salado de la anchoa y el dulce del arenque, pues da una explosión de sabor en el paladar increíble. Esas son las tres, y luego ya, bueno, pues conforme avanza el año, ahora a partir de diciembre empezaremos con la trufa de Sarrión que nos envían, sí. Hacemos cosas con trufa de Sarrión hasta que dura la temporada, las alcachofas de la Ribera. Las flores de alcachofas, sí, ¿no? Crujientes, que me encantan. Sí, sí. Bueno, como veis... Ya nos lo irás contando, ¿eh? Sí, todo sí, esto, a poco a poco... A mí se me está cayendo... Poco a poco. Se me está cayendo ya toda la baba. Y las recetas, el día que des una receta, lo más específico posible. Sí, sí, suelo... Porque yo, aquí somos un poco tontos. Yo suelo ser muy... Suelo ser muy... Muy milimétrico. Muy milimétrico con las recetas, que no se quede nada, tiempo de cocción, etcétera. Yo te quería preguntar, porque me ha pisado Elena la pregunta, que en la gastronomía, como decía Manuel, se ha convertido en algo culturalmente importante, a nivel casi artístico, ¿no? Cuando no lo era, hasta hace unos años. Ahora en general, en todo el mundo, se habla de la gastronomía como una auténtica, como un auténtico arte, pero al mismo tiempo como una auténtica, como un laboratorio. En esto creo que Ferran Adrià será un referente en general con su famoso bulli. ¿Es realmente así? ¿Se experimenta con la comida para llegar al...? Vamos a ver, lo que pasa que, por ejemplo, hablando de Ferran Adrià, claro, decían, pero esto que una espuma de cocido, ¿no? Esto como... Yo siempre lo he comparado a los desfiles de moda. Cuando vemos un desfile de moda, vemos... una modelo ataviada con... Dices, pero eso cómo lo vamos a llevar por la calle. Pero resulta que esos son prototipos y de ahí salen tendencias de costura, de colores, de combinación. Pues esto ocurre lo mismo. A lo mejor las esferificaciones. Hombre, no es para comerte un plato de esferificaciones, pero si en un platito le pones una esferificación de oliva verde, de pimiento, pues conjugado con lo que estás comiendo, pues les da unas chispas distintas. O sea, que yo entendería la famosa comida o cocina de Ferran Adrià como una experimentación estilo pase de modelos. Y de estudio, además. Sí, de estudio, no cabe duda. Hoy en día, pues, hay cosas que se han quedado un poquito anticuadas, hoy hay otros productos nuevos que se van descubriendo, hoy en día, con la globalización comercial que hay en el mundo, llega de todo. Encima, pues, con la emigración también traen productos que si no sería muy difícil de conseguir. O sea, que es muy interesante, muy interesante. Oye, con vuestro permiso voy a poner una sintonía, o lo que podría ser la sintonía del espacio, del nuevo espacio que hemos pensado que se llame Oído Cocina. Lo del oído, por eso de que soy sordo, un clásico. Y por el título de nuestro programa y por esto. Oído Cocina, la receta o las recetas de Félix, o algo así, puede ser, si estáis todos, si estamos todos de acuerdo, el programa. Y la sintonía, vamos a escuchar un poquito. Comer es un placer si sabes comer bien. Vale. Comer es un placer. Es Miliki, de los payasos de la tele, pero me parece muy simpática esta canción. Tómala con alegría, porque con sus vitaminas saltarás y reirás. Comer es un placer si sabes comer bien. Los hidratos. Bueno, pues con esta sintonía acabamos un poco lo que es la presentación de nuestro amigo Félix y de su nuevo espacio, Oído Cocina, que esperamos que esté ya en antena, en directo, en el próximo programa. Si no en el próximo, en el siguiente. Luego lo hablamos. Pero vamos, a partir de ya vas a estar ya con nosotros. Y bueno, terminamos de escuchar a Miliki. Y continuamos. Te crece la barriga y el botón del pantalón no te puedes abrochar, no lo puedes abrochar. Siéntelo con oír, siéntelo, siéntelo con oír, siéntelo con oír.